este abismo en soledad, estando lejos de ti. Hecha a pedazos mi alma está, aunque tantas veces yo te he fallado, sigues fiel a mí. Quiero volver a ti. Entre la noche y tinieblas, tu amor es un...